lo que hoy quería contarles es la historia de esta mujer, María Remedios del Valle. La Parda. Uh-huh. Está en los documentos, está como la como Parda. La Parda. Sí. Uh-huh. Muy jovencita, ayudó en la defensa de la ciudad en la segunda invasión inglesa. Y cuando empieza el movimiento del ejército del norte, al mando de Belgrano, se va con él al norte, con su esposo y sus dos hijos varones. Uno era hijo biológico y el otro hijo adoptivo. Uh-huh. Sigue a Belgrano en todo su periplo norteño, con algunos puntos así como muy importantes. Ella estuvo en la derrota de Vilcapugio y estuvo en los triunfos de Salta y Tucumán. En la batalla de Salta, Belgrano le dice que no la quiere. No la quiere cerca del ejército. Actuaba como enfermera, dando auxilio, levantando a un caído, dando apoyo. O sea, se la nota a través de todas las referencias como de muchísimo carácter. Ajá. Entonces, el problema no era con la persona de ella, sino con que Belgrano no quería mujeres por una cuestión de disciplina, de orden. Uh-huh. Bueno. Seguramente no fue la única que... No fue la única. A poco de irse para el norte, sus hijas mujeres también la siguieron. Ajá. Y ella va a estar después con sus hijas mujeres, acompañando uh-huh. a los ejércitos. Sí. Bueno, al final desobedece al general Belgrano y está en medio de la batalla. Y cuentan, en el relato de la batalla de Salta, cuentan que andaba en el medio de la pelea. ¿No? Si tenía que levantar un caído, lo hacía, y si con el arma del muerto, peleaba. Ah, qué temperamento, ¿no? Mucho temperamento, sí. Se la ve, hay un par de daguerrotipos, sí. Nada más. Sí. No hay otras imágenes de ella, ¿no? Se la ve como una mujer fuerte, ¿no? Uh-huh. Con su herencia, por supuesto, africana. Sus rasgos, ¿no? Africanos. Sus rasgos bien marcados. Y bueno. Sigue el derrotero, lo sigue a Belgrano y bueno, en 1813 es el año de las dos grandes derrotas, ¿no? De Vilcapugio primero y de Ayohuma después. Sí. En ambos está ella y nosotros siempre recordábamos, por lo menos en la historia primaria del siglo pasado, se hablaba de las niñas de Ayohuma. Las niñas de Ayohuma, sí. Las niñas de Ayohuma fueron un conjunto de jóvenes mujeres que ayudaron a la enorme cantidad de heridos de la batalla, de la derrota de Ayohuma. Uh-huh. Quien lideraba ese grupo de mujeres, a las niñas, era la Parda, con ajá. sus dos hijas mujeres. Tantos años hablando de las niñas de Ayohuma y jamás mencionando a la Parda. Exactamente. Bueno, así siguió hasta que terminó la actuación de Belgrano en el norte, él se vuelve a Buenos Aires y ella se suma a las fuerzas de Martín Miguel de Güemes. Uh-huh. Y está con Güemes hasta que, bueno, prácticamente termina toda la lucha en el norte. Y después de ahí había perdido en Vilcapugio, había perdido a su esposo y a sus dos hijos varones, los tres murieron en la batalla. Entonces quedaba una de sus hijas y decide volverse a Buenos Aires. En Buenos Aires no la reconocen, o sea, Belgrano la había nombrado capitana, uh-huh. ¿no? ¿Para qué le da ese rango? Para que tenga un sustento. Claro. Al morir su sustento familiar, que era su esposo y sus hijos varones, por lo menos darle un reconocimiento. El título de capitana no le valió de nada porque al llegar a Buenos Aires no se lo reconocieron. Uh-huh. No podría ser nombrada mujer capitana, claro, sí. del ejército. No le podían dar un rango militar. Entonces, bueno, tiene una vida de mendicidad, vive en la calle. Está en la puerta de las grandes iglesias. Pide limosna, De vez en cuando se exacerba su carácter, ¿no? Y empieza a decir que ella era capitana del ejército de Belgrano. Bueno, y los muchachones se le reían a la calle y la llamaban loca. Claro. Y ella le tiraba piedras. Entonces hay todo un relato. Hay un lindo relato literario que es de Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, en la década del 60, escribe un cuento que se llama 20 de junio de 1820, el día de la muerte de Belgrano. Sí. Y ahí nombra a la parda. Nombra a la parda como la parda loca de la Recoba. Y cuenta, por primera vez se la identifica. Claro. ¿Por qué? Porque el ejército de Belgrano la llamaba la madre de la patria. Ojo, que no es poco. Sí. O sea, el reconocimiento del soldado, del que luchó, que la vio, que vio lo que hizo, sí, era enorme. Era la madre de la patria. Pero la madre era negra. Sí, era parda. Era mujer. No tenía ya su familia, no tenía el apoyo masculino. Claro. Estaba sola en el mundo, ¿no? Y bueno. En esa mendicidad la ve Viamonte. Viamonte en ese momento era diputado, legislador, porque en realidad no había cámaras. Sí. Legislador de la provincia de Buenos Aires, y la ve y la reconoce, porque él había formado parte del ejército de Belgrano. Ajá. La reconoce en la calle. Ajá. Ella había hecho una presentación a través de un leguleyo. Una presentación para que le paguen. Claro. Él pedía el salario de capitán, sí, del ejército. Sí, por supuesto, sí, sí, que se lo negaron. Bueno, Viamonte retoma eso en la legislatura y hace una presentación muy formal. Están los documentos, son realmente habla de sus proezas, de cómo luchó, de todo lo que perdió, de todo lo que le dio a la patria. Sí. Pero la legislatura le dice que no, porque la legislatura de Buenos Aires no podía hacerse cargo de gastos nacionales. Y ella había estado en un ejército nacional. Claro. Suena parecido, ¿no? Sí, tendríamos que ponerle como las novelitas que dicen cualquier hecho es pura coincidencia. Bueno, ficción. No logró nada. No va a lograr que le reconozcan la pensión. Hasta allá por el año 28, que a fuerza de la insistencia, porque Viamonte llega vicepresidente de la legislatura. Ajá. Entonces tanto insiste que le dan una pensión de 30 pesos. Un peso por día. Vamos a hacer un cortecito, vamos a escuchar un tema musical en la voz de Mercedes Sosa que se llama Venas Abiertas, y después seguimos hablando de La Parda. Sendero distinto, por un camino más claro. Sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas los latinoamericanos. Vivimos tantas pasiones con el correr de los años. Somos de sangre caliente y de sueños postergados. Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. Quien nos lastima no sabe que somos todos hermanos. Y nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir. habrán cambiado y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano. Seguimos en Latincu, seguimos en Aire Libre, en su programa número 119, tercera temporada. Y te recuerdo que podés comunicarte con nosotros al 50-52-21 si querés participar del sorteo que hacemos todos los miércoles por una merienda. Ya no son más dos meriendas, ahora es una merienda en Del Monte Café Bar. Y también un accesorio en crochet. Después vamos a hacer el sorteo. Y mientras seguimos adelante con el programa, seguimos con Nora Antonucci hablando de María Remedios del Valle, la madre de la patria. Te contaba lo de los 30 pesos. Sí. 30 pesos es lo que acordó la legislatura para su pensión. A valor de la canasta familiar, diríamos hoy, una onza de carne era $1.42 y uh-huh. una onza de aceite $1.50, una onza de harina $2. Ella claro. tenía que vivir con $1 diario. Sí. Bueno. Difícil. Muy difícil. Hasta el año 36, en que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, revierte un poco esa situación y le aumenta la pensión sin retroactivos, uh-huh. a $260. Ah. Están los recibos de cobro de esa pensión hasta la fecha de su muerte, que es en 1847. Uh-huh. O sea que esos poquitos años, unos 10 años más o menos, vivió un poco fuera mejor de la mendicidad, claro. exactamente. Sí. Uh-huh. Lo que sí no tuvo nunca fue el reconocimiento histórico. No la vamos a ver en ningún libro de historia, no. común ni no, no común. No hay biografías de ella, o sea, hay que estar rastreando datos por todos lados para poder reconstruir su historia. Uh-huh. Nos acordamos, como te decía antes, de las niñas de Ayohuma y no sabemos quiénes fueron. Claro, sí. Y bueno, en la ciudad de Buenos Aires hay una calle con su nombre. Esto fue a fines del siglo XIX que le pusieron su nombre. Hay una escuela en la provincia de Buenos Aires con su nombre. Y en La Pampa, en una escuela de Santa Rosa, el año pasado le hizo un monumento. Ajá. Un pequeño monumento. Eso es todo lo que hay de uh-huh. ella. Escribió algo sobre la parda Felipe Piña en Mujeres Tenían que ser. Y bueno, y ahora se están reflotando un poquito los relatos y es como que va apareciendo, va emergiendo, pero si vamos a lo tradicional, es muy poco lo que hay sobre ella. Uh-huh. Hay documentos, lo que pasa es que están esparcidos. Claro. Nadie se tomó la molestia de escribir. Hay trabajos de universitarios, uh-huh. Hay recopilaciones, pero son escuetas. Claro. No tienen gran cantidad de datos. Bueno, se está abriendo el panorama. Uh-huh. Mi colaboración acá es precisamente poder hacer visible esto. Claro. Me gusta mucho reflotar a estas mujeres, porque estas mujeres no tenían discurso, estas mujeres tenían acción. Uh-huh. y acción por lo que ellas consideraban lo suyo, que era su familia, su patria, su independencia y su libertad. Claro, acciones basadas en convicciones, ¿no es cierto? Que las llevaron justamente de lo que es una convicción a la acción pura. Exacto. Con todo lo que significaba en esa época, sí. Estar en el frente de batalla, ya de por sí debe ser espantoso. Imaginemos la condición femenina, la falta de higiene, el hacinamiento, o sea, un montón por supuesto, de y la derrota. Claro. Porque todo eso en la victoria tiene un color. Sí. Después de Ayohuma, ella fue al campo de prisioneros. Ajá. Fue prisionera. Y ahí hizo que algunos oficiales del ejército de Belgrano huyeran. Y la descubrieron. Cuando la descubrieron, la condenaron a 9 días de azote. Oh. Tenía las cicatrices en la espalda y en los brazos. Eso dice Viamonte, que, uh-huh. que reconoce también esta parte de la historia, de por vida. Claro. Entonces, una mujer que sintió lo que hizo en carne propia, no uh-huh. tuvo reparos. O sea, por eso digo, no fue discurso. Claro, fue eso acción. Es mujer de acción. Sí. Y a mí, sinceramente, son las personas dentro de nuestra historia que me gusta rescatar. Rescatar y hacer visible. Bien. Y por lo que me has hecho saber hasta ahora, vamos a tener varios programas con mujeres. Con mujeres, sí. Uh-huh. Esto es como un pequeño ciclo, sí. de rescatar mujeres. Un poquito empezar con esto, que es creo que la menos nombrada, la menos uh-huh. visible de todas. Sí. Y después, bueno, aquellas que custodiaron el norte. Hay también damas, ¿no? Damas de la alta sociedad que hicieron mucho por la patria, claro. que por ahí la frivolizaron. Uh-huh. Y bueno, y también me gustaría cerrar este ciclo de las mujeres con las soldaderas, ¿no? Uh-huh. Las mujeres soldados. Sí. Que las tuvimos siempre, desde el primer ejército libertador, siempre hubo mujeres en el frente. Las tuvimos siempre, pero no las nombramos nunca. Jamás. Hasta ahora. Jamás. Bueno, Nora, con esto concluimos esta intervención en este nuevo ciclo de tu colaboración de manera permanente. Te agradezco como siempre y te espero el próximo miércoles. Con ¿sí? mucho gusto. Bueno, gracias. Vamos a escuchar, Nati, ahora a Manuel Carrasco en Mujer de las Mil Batallas y seguimos. Tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde, hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer. No se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy. Thank you. todas las luces del mundo iluminan tu hereda y en cada herida la llenas con el dolor más profundo. Porque si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y acompaña. Y sigue más bonita, más que ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede, uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Yo sé que quieres gritar y no te sientas sola. Un pasito más. Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy, ay, contigo estoy. Pasito más, pasito más, que si se puede, un pasito más, que si se puede. Libre. A mí me mueve el aire, a mí me mueve el aire, a mí me mueve el aire, a mí me mueve el aire, y el aire me mueve a mí. Seguimos en Aire Libre, han entrado dos mensajes, uno de Paula que dice: felicitaciones por el nuevo ciclo, me encanta. Hay que visibilizar a las mujeres de nuestra historia. Gracias. Gracias a vos, Paula, por comunicarte. Y otro mensaje de Mabel, que dice: muy buena la propuesta de Nora, visibilizar, éxitos. Gracias a ambas. Estamos, están participando por el sorteo. Y bueno, vamos a seguir dentro de este Rescatando Historias, que hoy está un poquito abultado porque en estos días se han cumplido algunos aniversarios. Por ejemplo, el de Hiroshima y Nagasaki, las bombas nucleares que dieron fin a la Segunda Guerra Mundial, pero también iniciaron la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Yo tengo varias versiones de esto, pero la última que consulté y es la que les voy a compartir es la del diario La Izquierda de España, que considera que esas bombas fueron un gran atentado terrorista perpetrado en nombre de la democracia, porque la Segunda Guerra Mundial había terminado, pero Estados Unidos necesitaba demostrar al mundo su fuerza hegemónica. Y un poquito la historia es que en julio del 45 Estados Unidos realizó la primera prueba de un arma nuclear en el desierto de Álamo Gordo, en Nuevo México, Estados Unidos, y el 6 y 9 de agosto del mismo año lanzó las primeras bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima, al oeste de Japón, y Nagasaki, sobre la costa sudoeste de Kyushu, que es una de las islas que forman el archipiélago de Japón. Según Estados Unidos, necesitaba hacer esto para evitar la muerte de miles de soldados norteamericanos. Sin embargo, Japón, a esta altura de la guerra, ya estaba derrotado. El objetivo era político-militar. Estados Unidos se proponía, desde el inicio de la guerra, definir el reparto del mundo a su favor y consolidar su hegemonía a nivel mundial, así como Alemania se había propuesto dominar Europa. Estados Unidos, recordemos, había entrado en el escenario mundial a fines de la Primera Guerra, donde había tenido un aporte decisivo en lo que respecta a armamentos. Y ahí de a poco se fue perfilando como la gran potencia mundial que terminó siendo y que logró desplazar a Gran Bretaña de ese rol. Entonces, esta demostración, esta es la versión, repito, del diario La Izquierda de España, pero no, digamos, no hay que ser demasiado izquierdista para coincidir con ella. Estaba derrotado Japón, eso era un hecho, ya había pasado Pearl Harbor, ya había sucedido en el continente europeo. Recordemos que la Segunda Guerra tiene distintos focos en los que se desarrolla. Uno, sin lugar a dudas, el más importante fue el continente europeo, donde estaba el eje en Roma-Berlín, que era el nazifascismo, y los aliados. Y se suma a esta lucha la Unión Soviética. Después vamos a hablar un poquito más adelante del Muro de Berlín, que también en estos días produce un nuevo aniversario de su levantamiento. Todo tiene que ver con esto. Pero además de este escenario europeo, la guerra se traslada al norte de África. Abisinia, por ejemplo, es el lugar donde, en el este africano, donde interviene Italia, y en el norte, en la zona de Argelia también, Argelia y Libia, y mucho más lejos de este escenario estaba Japón, que ideológicamente estaba alineado con el eje Roma-Berlín. Pero bueno, en ese escenario tan lejano es en el que Estados Unidos decide lanzar estas dos bombas que destruyen, hay cálculos, se calcula así a grosso modo, al instante murieron 200.000 personas, porque fue algo que conmocionó realmente al mundo, y tal vez podríamos compararlo con lo que nos provocó en una situación distinta y con medios de comunicación con un desarrollo diferente, lo que nos provocó ver las Torres Gemelas, con todo un trasfondo absolutamente diferente, del cual hablaremos en algún momento. Pero bueno, en estos días entonces se cumple un nuevo aniversario de ese espanto que fueron las dos bombas nucleares sobre Japón, Hiroshima y Nagasaki. Esto ha sido simplemente un recordatorio. Vamos a escuchar una pieza de Antonio Vivaldi llamado Storm, o sea, Tormenta, y seguimos. libre, todos los miércoles de 13 a 15 en la Tinku. Aire libre. Seguimos en la Tinku, en el 107.9, en Aire Libre, en el programa número 119, en este miércoles 14 de agosto. Les recuerdo que nos pueden escuchar por internet en radiotinku.blogspot.com, que hay un teléfono fijo que es el 471168 y un celular que es el 505221. Se pueden comunicar con nosotros para comentar, para sugerir, para criticar, para lo que ustedes quieran hacer, y también eso incluye participar en el sorteo de una merienda que tiene ahora la característica de que va a ser válida solamente para la semana del sorteo y a partir de las 17 horas, por la tarde. Ya no son más dos meriendas, es una sola, y que no la pueden efectivizar más allá de la semana en que se realiza el sorteo, a partir de las 5 de la tarde. Vamos a recordar ahora, a rescatar, la historia del Grito de Alcorta, que también se conmemora en estos días. Hay infinidad de hechos que tienen que ver con nuestra historia, y la idea siempre dentro de este bloque es hablar de aquellos acontecimientos que no figuran directamente en los libros, como es el caso de la mujer de la que habló Nora recién, de la Parda, Remedios del Valle, María Remedios del Valle, la madre de la patria, que no figura prácticamente en ningún lado, y como es el caso de algo que sucedió en Alcorta, en la provincia de Santa Fe, que es poco recordado, pero que fue sumamente importante porque unió y puso de pie a los pequeños trabajadores rurales, que ni siquiera eran propietarios, que eran arrendatarios, frente al inmenso poder que tenía y sigue teniendo la sociedad rural argentina, de la cual hablamos hace poco tiempo. Voy a darles la versión de Felipe Piña de El Grito de Alcorta. La Argentina era, para fines del siglo XIX, la tierra de la gran promesa. Hacia aquí venían en tercera clase, porque no había cuarta, miles y miles de seres humanos, familias cargadas de ilusiones. Venían con muchas ganas de terminar con una constante con la que convivían desde la cuna: la humillación y el ninguneo, la miseria. Y acá yo les propongo un ejercicio para que ustedes comparen qué es lo que está pasando en este momento en distintos lugares del mundo, pero básicamente en el Mediterráneo, donde también sigue este proceso de huida de determinadas condiciones de vida, pero en este caso es desde un continente, el continente negro, que es África, hacia la opulenta Europa. Estamos hablando del siglo XXI, cuando se producen estos hechos del Grito de Alcorta. La situación era diferente porque el lugar de salida era Europa, donde había miseria, donde había persecución, donde había pésimas condiciones de vida, y América era la tierra prometida. Y tal vez estaría bueno que reflexionemos sobre cuál fue la actitud de América, no solamente la de nuestro país, la de todo el continente americano, que había sido saqueado por los europeos hacía ya más de 400 años, a principios del siglo XX, qué pasaba a fines del siglo XIX, principios del XX, con esos europeos que venían buscando mejores condiciones de vida. Los americanos les abrimos los brazos, a pesar de todo lo que le habían provocado al continente. Y hoy Europa cierra sus fronteras a los africanos, que fueron saqueados por ellos mismos. Y además Europa condena a aquellos que, como pasó hace poco con la capitana del barco alemán, que condena a los que quieren ayudar a esos seres humanos que simplemente buscan mejorar sus condiciones de vida. En este caso venían hacia América. Les habían dicho que del otro lado del Atlántico había una tierra rica, tan rica que alcanzaba para todos, donde todos podrían tener su lugar en el mundo, donde nadie los mandaría y serían finalmente libres. La promesa era atractiva tanto para aquellos que se sentían perseguidos por el hambre como para los que, además de la miseria, los perseguían literalmente las autoridades locales, o sea, en sus lugares de origen, por suscribir a ideas socialistas o anarquistas. Para cuando la oleada inmigratoria se fue volviendo marea, a partir de 1880, la tierra prometida ya estaba repartida. La llamada conquista del desierto había entregado millones de hectáreas a los mismos de siempre, en lugar de reservarlas para los inmigrantes, como planteaba la ley Avellaneda. La ley Avellaneda había sido sancionada para atraer inmigrantes, para trabajar la tierra. Este es un momento crucial, importantísimo en la formación de todo nuestro proceso histórico, en la configuración territorial, en la configuración social. ¿Por qué? Porque entrábamos, o ya habíamos entrado para 1880, hacia ya por lo menos dos décadas que habíamos entrado en el modelo agroexportador. Argentina se había enrolado en una distribución del trabajo a nivel mundial y había aceptado ser la proveedora de materias primas. Para eso se necesitaba cultivar la tierra, para eso se necesitaba mano de obra, que era la de estos inmigrantes, y para eso hubo que liberar, en muy entre comillas, a la llanura pampeana de la presencia del indio, que eran los que habían históricamente ocupado esas tierras. Es un proceso muy complejo y muy interesante. La ley Avellaneda entonces planteaba que, y lo decía por escrito, por supuesto, que se les pagaba el transporte a los europeos que quisieran venir y acá se les iba a dar tierras. Eso no sucedió porque las tierras ya se habían entregado a los que luego, y a partir de ese momento, comenzaron a formar una nueva clase social que eran los terratenientes. De esos inmigrantes, muchos, con gran dolor y algo de resignación, decidieron quedarse en Buenos Aires a trabajar en lo que pudieran. Otros se arriesgaron a encaminarse con sus familias al campo, a intentar cumplir aquel sueño que les había servido de combustible para llegar hasta aquí. La mayoría rumbeó para el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y de Córdoba, consolidando la pampa gringa que había empezado a tomar forma a partir de las colonias creadas a mediados de la década de 1850. Y para nuevamente traer, relacionar este tema con la actualidad, si ustedes miran el mapa del resultado de las elecciones en la provincia de Córdoba, van a ver que el lugar o los lugares donde el gobierno de Cambiemos obtuvo triunfos es en todo lo que se llama la Pampa Gringa, el este y el sur de Córdoba, el sur de la provincia de Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Ahí está el poder de los terratenientes. Cuando estos inmigrantes bajaron de los vagones polvorientos del Ferrocarril Central Argentino, comprobaron que su escaso capital no les alcanzaba para comprar ni un palmo de tierra y que los grandes propietarios no vendían una sola hectárea porque habían encontrado el método más cómodo y rentable de valorizar sus tierras: arrendarlos a los cada vez más inmigrantes que llegaban desesperados a la zona. Los inquilinos se harían cargo de todo, sembrarían por su cuenta y riesgo, alquilarían a los propietarios y solo a los propietarios los elementos de labranza y las trilladoras, les entregarían los cereales limpios y embolsados, en bolsas que solo podían comprarles a los dueños del campo. Embolsados entonces, listos para su traslado al puerto, y quedaría para los dueños entre el 40 y el 50% de la producción. La cosa no terminaba ahí. Los arrendatarios, que comenzaron a ser llamados chacareros, no podían sembrar otro cultivo que los pactados con los dueños y no podían criar ganado, ni caballar ni vacuno, si no pagaban una abultada suma en carácter de multa. La mayoría de los chacareros se veían obligados a comprar todos los elementos necesarios para su vida diaria en los almacenes de sus patrones a precios viles, varias veces superiores a los valores de mercado, lo que los llevaba a vivir endeudados de una cosecha a la otra. La cosecha de 1911 había sido particularmente mala y las deudas se multiplicaron, y cuando todo parecía solucionarse en 1912 con una muy buena cosecha, la perversidad del sistema se puso en evidencia. A los labriegos solo les alcanzó para pagar lo que debían a sus propietarios y ni siquiera pudieron cancelar los importes de las libretas con los almacenes que no pertenecían a la patronal. Y fue justamente un almacenero de pensamiento socialista el que comenzó a coincidir con sus clientes en que las injusticias eran demasiadas, que trabajaban de sol a sol y cada vez estaban más pobres, que él no era su enemigo y que estaba dispuesto a ayudarlos, que lo principal era organizarse para cambiar el sistema de arriendos. Y así fue como, un 25 de junio de 1912, se reunieron en la Sociedad Italiana de Alcorta unos 2.000 chacareros de la zona. Y ahí comienzan a darse cuenta que todos tenían los mismos problemas. Pedían ellos la rebaja de los arrendamientos, la libertad de contratación, un mínimo de 4 años para los contratos, cosas que eran lógicas. A la propuesta de los chacareros se sumaron los sacerdotes José y Pascual Netri y el abogado Francisco Netri, o sea, eran 3 hermanos. La reacción de los estancieros no se hizo esperar y acusaron a los agitadores a los huelguistas. En la asamblea de la Sociedad Rural de Rosario, reunida en julio de 1912 para condenar la huelga y evaluar los pasos a seguir, todos se quedaron asombrados cuando uno de sus socios pidió la palabra e invitó a los presentes a evaluar las justas razones de los chacareros y los invitaba a salvar la cosecha acordando con los huelguistas. Quien así hablaba era Lisandro de la Torre, quien propondría, poco después, convertir en propietarios a los arrendatarios y a los jornaleros rurales y se pronunciaría por una profunda reforma agraria, o sea, un reparto de la tierra para los que la trabajan. Pero no todos pensaban como Lisandro y se lanzó sobre los huelguistas una dura represión que incluyó el encarcelamiento de muchos de sus dirigentes y hasta del sacerdote José Netri por 60 días. El flamante gobierno radical de Santa Fe, que había llegado al poder gracias a la ley Sáenz Peña, ordenó a una comisión la elaboración de un informe que concluyó que los reclamos de los huelguistas eran absolutamente justos y aconsejaba la fijación por escrito de contratos de arriendo justos y previsibles y en los que los gastos de embolsado y acarreo corrieran por cuenta de los propietarios y se liberara a los arrendatarios del pago de garantías de calidad de cultivos. Esa comisión entendió que debía ir un poco más allá y que el Estado tenía un rol fundamental en facilitar el acceso a la propiedad de la tierra para los verdaderos agricultores, en otorgarles ventajas impositivas, subsidios para fletes y créditos blandos para comprar elementos de labranza y semillas. Para fines de julio la huelga comenzó a obtener sus primeros triunfos. En la mayoría de los campos comenzaron a aceptarse las condiciones de los huelguistas y se firmaron nuevos contratos de arrendamiento. Y el 15 de agosto de aquel 1912 los chacareros se reunieron en la Sociedad Italiana de Rosario, dando nacimiento a la Federación Agraria Argentina bajo la presidencia de un dirigente socialista como era Francisco Noguera y la asesoría de Francisco Netri. Poco después, Netri pasaría a ocupar la presidencia. El triunfo parcial de la huelga y la conformación de la primera entidad gremial del campo que reunía a los pequeños y medianos propietarios fue un trago amargo para aquellos que estaban acostumbrados a que el campo fuera un territorio exclusivo donde solo imperaba su voluntad y sus intereses, o sea, los miembros de la Sociedad Rural Argentina. Netri fue perseguido por todos los medios desde que ocupó la presidencia de Federaciones Agrarias. Se lo acusó falsamente de agraviar los símbolos patrios, mientras en realidad los que no respetaban la Constitución eran los miembros de la Sociedad Rural Argentina. Y lo detuvieron y lo enjuiciaron, aunque hubo que se demostró que los hechos eran falsos. Pero la persecución tomó otros caracteres hasta que en octubre de 1916 Netri fue asesinado por un matón a sueldo. aunque nunca se supo quiénes fueron realmente los instigadores y los autores intelectuales. Lo concreto es que el 15 de agosto de 1912, cuando se funda Federación Agraria Argentina, lo que se conoció como el Grito de Alcorta, dio resultados y pudieron agremiarse los pequeños productores que a partir de esa revuelta que organizaron y que duró varios meses y que puso en peligro la cosecha, consiguieron determinadas condiciones como para pasar a ser propietarios. Una vez más se demuestra que la unión de los de abajo sacude a los de arriba, como decían los olimareños cuando empezamos el programa. Vamos a escuchar a Coqui Ortiz en Chamamé que se eleva y seguimos. Manos que arrastran incansables jornadas en los quietos palmares, por caminos de tierra, en los viejos vecinos, en la paz dominguera, en la siesta descalza bajo la enredadera, hay un duende que amaca su acordeón verdulera. Chorillero, donde nacen los hijos y se acunan las tardes con un dúo de grillos, en la boca que besa ese vaso de vino y flores en canciones, abrazada al amigo, en las noches que vago por abismos de estrellas, un soplido de fuelle por el aire me lleva, en la luz de los ojos de una reina morena, en el sueño borracho del que muere de pena, en las plazas gastadas por amores que esperan, en la voz cristalina de los labios que tiemblan, en mis padres mateando con la radio en la oreja, chámame que suspira, corazones que vuelan, viento norte que traes tanto fuego en la sangre, yo nací bajo el manto con que envuelves el aire de esta tierra que guarda en su alma sonora el lamento de parches y de flautas que lloran. Yo te llevo en mis brazos con olor a madera, corazón que suspira. Chámame que se eleva. A la La radio la hacemos entre todos. Radio Tinku, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Seguimos en Aire Libre. Ha entrado un mensaje de Caro del Tintero que dice: me encanta y aprendo con tu programa y el nuevo espacio. Gracias, quisiera participar del sorteo. Estás participando, Caro, como las demás mujeres. Hasta ahora tenemos solamente mujeres, Caro, Mabel y Paula, participando del sorteo. Bien, ayer se cumplió un nuevo aniversario del inicio de la construcción de algo relacionado con todo lo que veníamos hablando y de algo que fue un símbolo terrible en la historia de la humanidad, sobre todo de Europa, que fue el Muro de Berlín. La construcción del Muro de Berlín y especialmente su caída formaron parte de los momentos más importantes de la historia del siglo XX. Este muro dividió a Berlín en dos partes durante 28 años, separando a familias y amigos, y es muy probable que ustedes hayan visto algunas de las muchas películas que hablan de las acciones de las familias para cruzar. Generalmente era desde el este hacia el oeste. Para explicar un poco, vamos a decir que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tras la división de Alemania, Berlín también quedó dividida en cuatro sectores de ocupación: el soviético, el estadounidense, el francés y el inglés. Las malas relaciones entre los comunistas y los aliados, que fueron los que se repartieron Alemania, fueron creciendo hasta llegar al punto en que surgieron dos monedas, dos ideales políticos y finalmente dos Alemanias. En 1949, o sea, cuatro años después que terminó la guerra, los tres sectores occidentales, el estadounidense, el francés y el británico, pasaron a llamarse República Federal Alemana, y el sector oriental, que era el soviético, se convirtió en la República Democrática Alemana. Berlín quedó dividida y se crearon 81 puntos de paso entre las dos zonas de la ciudad, dividida sin el muro. La economía soviética, que no era floreciente, y la que sí era floreciente, que era Berlín Occidental, hicieron que hasta el año 1961 casi 3 millones de personas dejaran atrás la Alemania Oriental, o sea, la Alemania Soviética, para adentrarse en la Occidental, que estaba dominada por el capitalismo. La República Democrática Alemana, o sea, la soviética, comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría, incluso de gente capacitada que necesitaban ellos para la reconstrucción de esa parte del país. Y la noche del 12 de agosto de 1961 decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control, dejando abiertos solo 12. A la mañana siguiente, o sea, esto fue de la noche a la mañana, se había colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros que separaba las dos partes de Berlín. Los medios de transporte se vieron interrumpidos y ninguno podía cruzar de una parte a otra. Y acá está parte del drama, o sea, hubo familias que quedaron absolutamente divididas, unas de una parte del muro y otras de otra parte, sin posibilidad de volver a conectarse. Durante los días siguientes comenzó la construcción de un muro de ladrillo y las personas cuyas casas estaban en la línea de construcción fueron desalojadas. Con el paso de los años hubo muchos intentos de escape, algunos con éxito, de forma que el muro fue ampliándose hasta límites insospechados para aumentar su seguridad. Acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3,5 y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. En la parte superior colocaron una especie de superficie semiesférica para que nadie pudiera agarrarse a ella. Y acompañando al muro se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso, una alambrada, una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarma, armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día. Tratar de escapar era similar a jugar a la ruleta rusa con el depósito cargado de balas. Y aún así, fueron muchos los que lo intentaron. En 1975, 43 kilómetros del muro estaban acompañados de las medidas de seguridad de la Franja de la Muerte y el resto estaba protegido por vallas. Entre 1961, que fue cuando se levantó, y 1989, que fue cuando lo derribaron, más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro y más de 3.000 fueron detenidas. Alrededor de 100 personas murieron en el intento, la última de ellas el 5 de febrero de 1989. La caída del muro vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Este hecho motivó enormes manifestaciones que llevaron a que, el 9 de noviembre del 89, el gobierno de la República Democrática Alemana afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido. Y ese mismo día, miles de personas se agolparon en los puntos de control para poder cruzar al otro lado y nadie pudo detenerlos, de forma que se produjo un éxodo masivo. Al día siguiente se abrieron las primeras brechas en el muro y comenzó la cuenta atrás para el final de sus días. Una vez liberados, familiares y amigos pudieron volver a verse después de 28 años de separación forzosa. Una historia terrible para muchas familias y que terminó con la unificación de lo que eran las dos Alemanias, o sea, volver a la situación previa a la Segunda Guerra Mundial. Y el muro hoy queda en pie en algunas partes, prácticamente como una reliquia histórica. Vamos a escuchar a Nana Mouskouri en un tema que se llama Libertad, porque justamente todo lo que rodea al muro tiene que ver con la pérdida de la libertad en un primer momento y la recuperación de la misma una vez que cae el muro de Berlín en el año 89. Con tu libertad. La comunicación no se negocia. FM Tinku 107.9. Tu radio comunitaria de Mina Clavero. Por la comunicación popular. Aire libre, todos los miércoles de 13 a 15 en la Tinku. Seguimos en Aire Libre, en la Tinku, en el 107.9, y entramos al bloque La Otra Realidad con comentarios de actualidad. Es mucho lo que ha pasado en el último fin de semana. Es difícil seleccionar noticias para compartir porque la verdad que el ritmo es vertiginoso. Y bueno, entre las cosas que yo seleccioné, y no me alcanza el tiempo, necesitaría un programa de 5 horas, me parece. Está, una vez más, les comparto lo de los jóvenes Nini. Y les comparto una nota de La Nueva Mañana, que le hace una entrevista a Gonzalo Azusa, un sociólogo investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Le preguntan, entre otras cosas, si este problema, el de los nini, son un conflicto. Les recuerdo a los que le llaman nini, bueno, vamos a hacer un poco de historia, historia muy reciente. La mal llamada, dice este investigador, generación Nini, saltó al estrellato en 2009 a partir de una nota en el diario El País de España, y desde entonces reaparece en medios de comunicación, boca de especialistas y discursos electorales. En Argentina son un 20% de los jóvenes de entre 15 y 24 años. La mayoría de esos son mujeres. Es decir, habla de casi un 67%. Y le preguntan, los denominados nini, o sea, ni estudian ni trabajan, ¿son un conflicto de época? Y el investigador dice, la cifra de nini es la misma desde hace décadas. Son el resultado de un funcionamiento estructural del mercado de trabajo que relega a los jóvenes a un espacio en particular desde la década de 1980. ¿Afecta exclusivamente a los jóvenes?, le preguntan. Y él responde, hay más nini, o sea que ni estudian ni trabajan, adultos que jóvenes. Esto contradice lo que venía siendo el discurso oficial. El 26% de los adultos no estudian ni están empleados, contra un 20% de los jóvenes. No es un problema etario, es un problema oculto de economía de los cuidados, de tareas domésticas que no se reconocen como trabajo. Muchas son mujeres referentes de hogares populares con tareas domésticas y al cuidado de sus hermanos menores. Y le preguntan también, ¿es un problema de Argentina? No es un problema de Argentina. Aparece en otras partes del mundo. El problema es que los jóvenes no pueden acceder a la educación pública, que es un derecho. Y acá hay una pregunta muy interesante. ¿Esta problemática se relaciona con otros conflictos sociales como la tasa de delincuencia juvenil, por ejemplo? Y el investigador dice, no hay ningún estudio que demuestre algún tipo de relación entre la cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan y la delincuencia juvenil. Sin embargo, sí, hay un problema en la distribución de las tareas domésticas, de injusticia social. Pero los nini como grupo no existen. Existen jóvenes con problemas de desempleo relacionados con el funcionamiento del mercado de trabajo. Existe la exclusión educativa y una sobrecarga de las tareas hogareñas de las mujeres jóvenes. Y finalmente dice, creo que tiene una connotación electoral que busca fijar el voto más conservador que pide la vuelta del servicio militar. Rompe con lo que el Estado reconoce como derecho, que es que los jóvenes deben tener acceso a la escuela secundaria obligatoria, y es el Estado el que debe garantizar que esto suceda. Es un mensaje de negación de derechos, de achatamiento de expectativas. Las fuerzas de seguridad son un destino muy elegido por los jóvenes de los sectores populares. Es una posibilidad de tener un empleo en blanco, un ingreso fijo, un sentido de pertenencia. Muchas veces, y escuchen esto, que lo sabemos, pero es interesante verlo escrito o en la opinión de un investigador del tema, muchas veces los pibes detenidos y los que detienen vienen de los mismos barrios. No se trata de demonizar a las fuerzas de seguridad, sino de ver cómo construimos su estatuto como trabajadores. No quiere decir que su rol sea gestionar la formación de los jóvenes. Hay que generar trayectos educativos que no sean de segunda. Hay que generar oportunidades para los jóvenes. Esta es la opinión entonces de Gonzalo Azusa, sociólogo de la Universidad Nacional de Villa María, que es investigador de CONICET y catedrático en la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a escuchar a Soledad y Abel Pintos en un tema que se llama Para todos brilla un sol. FM Tincu 107.9, radio comunitaria para todo el Valle de Traslasierra, transmitiendo desde Mina Clavero. Radio Tincu, una asociación civil sin fines de lucro. Seguimos en aire libre dentro del bloque La Otra Realidad. Y les voy a compartir una nota, una respuesta de la Asamblea Tras la Sierra Despierta a los dichos de Julio Bañuelos en Radio Argentina. Esto sucedió la semana pasada. La nota dice así: los ambientalistas no actuamos por capricho. Somos vecinos que tomamos conciencia que el mundo es nuestra casa común. Somos responsables de preservarlo para nosotros y las futuras generaciones. ¿Qué propósitos se ocultan al intentar minimizar nuestras voces de alerta? En la mañana del día 8 de agosto del corriente año, el contador Julio Bañuelos, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, dialogó en Radio Argentina refiriéndose al proyecto de continuación de la Ruta 34, acusó a los ambientalistas de oponerse sin razón, expresando, entre otras cosas, no porque no. Si fuera por ellos, ni siquiera se hubiera construido el Camino de las Altas Cumbres. Si solo nos vamos a fijar por lo ambiental, estamos fritos, dijo Bañuelos. Rechazamos estos términos porque estigmatiza a los ambientalistas, omite la verdad de las propuestas dadas por las asambleas y construye mediáticamente una realidad parcial y maliciosa al distorsionar la información. Vamos a aclarar, dicen los ambientalistas en su nota, cómo sucedieron los hechos. El año pasado llegó a conocimiento de la Asamblea Tras la Sierra Despierta, y lo publicamos por este medio, documentos donde el gobierno provincial solicitaba la expropiación de tierras sobre un supuesto trazado de la ruta nueva que uniría el Camino de las Altas Cumbres con Villa Dolores. Al ser poco clara la información y detectar que la mayor parte del mismo, o sea del camino, atravesaría áreas naturales municipales protegidas, así como zona de máxima conservación en categoría roja, nos reunimos con diferentes autoridades y profesionales y presentamos nuestra propuesta. Sí a la ruta, pero no por el monte nativo. Ese era el nombre de la propuesta. Comprendemos que es necesario descongestionar el tránsito excesivo entre las localidades de Tras la Sierra, pero vemos que el trazado proyectado por el gobierno no sería la solución. Esta ruta solo agilizaría el tránsito de quienes se dirijan a Villa Dolores y, como todos sabemos, el problema mayor de congestión se concentra en temporada con los turistas que se movilizan a los pueblos. Además, ya existe en Tras la Sierra un camino alternativo que podría reacondicionarse para tal fin. Es el que lleva a Altautina. No encontramos justificativo en destruir grandes extensiones en los bosques nativos de mejor preservación del valle. Queremos saber cuál es el propósito del trazado de una ruta nueva sobre tierras no impactadas. Proponemos encontrar juntos el mejor camino. Esto no se conseguirá mediante audiencias no vinculantes y apresuradas, como expresa el contador Bañuelos, sino con un diálogo fértil como el que siempre propusimos. Sería importante recordar que el ambiente no es de los ambientalistas, en realidad no es de nadie. Es para convivir en vida. Somos los humanos que no hemos sabido hacerlo en el curso de la historia. Pero lo que es notable, cómo en la última década se ha potenciado la destrucción sobre la globalidad de la Tierra. Cuando nos preguntamos por qué sucede, surge una triste respuesta: por la ambición de lucrar y hacer negocios, centralizando cada vez más las ganancias en pocos sectores que cada vez ejercen mayor dominio sobre la alimentación y salud del resto del género humano. Es por esto que el paradigma del progreso está quedando obsoleto. Hay que tomarlo con cuidado y revisarlo, adaptarlo a la realidad que estamos viviendo, porque de la forma en que se lo llevó adelante hasta ahora está poniendo en peligro la existencia humana. Tenemos tristes ejemplos de esto. Las malformaciones genéticas, no solo de los humanos, sino también de todos los seres vivos, está siendo manipulada por las megacontaminaciones que producen los megacultivos. El oxígeno del planeta está en riesgo si seguimos eliminando la cobertura vegetal, que convierte en oxígeno el aire viciado. El calentamiento global está puesto en riesgo por enormes cantidades de extinciones, y es en gran parte por las acciones humanas, que ya son de proporciones geológicas. Creemos que quien se manifiesta por un medio público tiene que hacerlo en forma responsable, sin estigmatizar y tratar de enfrentar a quienes se hacen cargo de velar por el bien común contra quienes no tuvieron la oportunidad de informarse debidamente. No es posible entender desde qué perspectiva se puede excluir o minimizar el ambiente de la vida humana. Entendemos que la intención que respalda este accionar mediático es convergente con instalar los proyectos planteados en la PRECOP, organizada en Córdoba, sin la confluencia de técnicos altamente especializados en los temas ambientales ni las organizaciones ambientales, y que se está diseñando a espaldas no solo no solo de quienes defendemos el ambiente, sino favoreciendo a aquellos que son los verdaderos causantes del desastre ambiental. Es muy peligroso hablar de cambio climático naturalizándolo como si fuera una fatalidad a la que estamos ajenos. Nada de la naturaleza nos es ajeno. Somos agentes de las transformaciones, somos responsables de lo que hacemos y dejamos de hacer. Ya no nos sobran recursos, estamos en deuda con nuestro mundo. Actuemos en consecuencia. Esta es entonces la respuesta de la Asamblea Tras la Sierra Despierta a los dichos vertidos por el contador Julio Bañuelos, que es el responsable de la Agencia Córdoba Turismo, en Radio Argentina el día 8 del corriente, o sea la semana pasada, y en relación a la continuación de la ruta 34. Por supuesto que quedan abiertos los micrófonos de Aire Libre para continuar con este tema, para refutar, para los que quieran explicar o ampliar la información respecto a lo que es esta nueva traza. De esto ya hemos hablado acá, está siendo cuestionada. Ahora parecería como que había una especie de stand-by desde hace unos meses, pero Julio Bañuelos empezó, retomó el tema en la semana pasada y, bueno, generó esta respuesta por parte de la Asamblea Tras la Sierra Despierta. No sé si todos estaban al tanto, pero me pareció interesante que se difundiera por acá. Vamos a escuchar a un músico local, a Diego Cortés, en la Chacarera del Serrano, y seguimos. Me dicen serrano, tengo mujer, tengo chicos, tengo un caballo tobiano y una majada que a mucho con lo que agarro orejano. Balao de Villa Venegas a unas rifas convidado, del corazón despacio vengo bajando, a mí me espera la fiesta y a mi pingo sombra de árbol. Sueño azul en la solapa de mi saco veterano, chucho me de en el invierno, chocho me siento en verano, el hueso dulce color tirando a durano, ruta de los alfareros, madre tierra de cacharros, puente el cura dame puerta para que pase mi canto, que mi vida se agallezca para que duerma en tu barro. Perfume a campos y la mañana despierta la dulzura del tomillo, la peperina y la menta, y el olor a chinche molle cuando la tarde refresca. Como una bruja en los labios llevo prendidos tus versos, ceferino, pedernera de boliches, guitarrero, florcita, lagaña y perro, chingol humilde, afrechero. Cuando la lluvia se mezcla con corrales y chiqueros, avispas de camoatices, de pajuanes y guanqueros, zumban en el corazón de este pago que yo quiero. Chota de los alfareros, madre tierra de cacharros, que se agallezca mi vida para que duerme en tu barro y enciendan los pajonales con mi recuerdo chocando. A la radio la hacemos entre todos. Radio Tinku, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Seguimos en aire libre dentro del bloque La Otra Realidad, tratando de desmarañar algunos conceptos, algunas ideas, algunas noticias que nos llegan y que siempre tienen una segunda lectura o una segunda interpretación. En este caso vamos a hablar de las laufare, que es un término que significa guerra jurídica. Es una palabra inglesa que corresponde a una contracción gramatical de las palabras ley, que es law, y guerra, que es warfare. Perdón por mi inglés, que no existe. Que describe una forma de guerra asimétrica, una guerra jurídica que se despliega a través del uso ilegítimo del derecho interno o internacional con la intención de dañar al oponente, consiguiendo así la victoria en un campo de batalla de relaciones políticas públicas, paralizando política y financieramente a los oponentes o inmovilizándolo judicialmente para que no puedan perseguir sus objetivos ni presentar sus candidaturas a cargos públicos. Esta es una definición que se da en el informe de encuentros de expertos en Cleveland en el año 2010, en Cleveland, en Estados Unidos. Así definen a esta guerra jurídica, que en inglés tiene la denominación de lawfare. Y cuando hablamos de aquellos políticos que no pueden presentar sus candidaturas, creo que todos tenemos muy presente el caso de Lula en Brasil, que sufrió este tipo de acciones. Las instituciones financieras internacionales y las agencias de gobierno de Estados Unidos han implantado la idea de que la corrupción es el problema fundamental de Latinoamérica. Este consenso es utilizado para dar apariencia de legitimidad al proceso de judicialización de la política destinado a neutralizar, a las fuerzas y líderes que se oponen a los dictados neoliberales. Fíjense, analicemos o pensemos, cuando en los medios de comunicación se le pregunta al ciudadano común cuál es el principal problema que afecta a la dirigencia política argentina, hablan de la corrupción. O sea, se ha instalado en nuestra sociedad la idea de que este es el principal problema. Y no quiere decir que no lo sea, pero hay todo un trabajo de los medios de comunicación con sus operadores para instalar este tema. Y haciendo un poco de historia, tenemos que desde el final de la Guerra Fría, los Estados Unidos prefieren mantener el control sobre Latinoamérica por vía de apariencia democrática, como el control del poder judicial. Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Cristina Kirchner, Lula, Jesús Santrich, Rafael Correa, todos ellos han sido objeto de esta estrategia que los inmoviliza políticamente. La legitimidad otorgada al proceso de judicialización de la política emana del consenso sobre la corrupción como problema fundamental de América Latina. Esta premisa, cargada de razón formal, fue manifestada por instituciones financieras internacionales, o sea, financieras, presten atención a esto, y agencias del gobierno estadounidense, promotoras del ajuste estructural del Estado en la década de los 90. Viene siendo utilizada para atacar gobiernos, fuerzas políticas y líderes de izquierdas de América Latina que se oponen a los ajustes neoliberales dictados por el FMI, afirmando que los populismos de izquierda presentan un problema de corrupción estructural, omitiendo que la corrupción es intrínseca al neoliberalismo y a las políticas de ajuste y autoridad. Contra todos los que han puesto en marcha con éxito alternativas a las políticas neoliberales, se ha utilizado la guerra jurídica, asimétrica, o laufare, que ha sustituido a la doctrina de la seguridad nacional que se impartía desde la Escuela de las Américas. Fue la que puso en marcha el Plan Cóndor para toda América Latina, ¿sí? Ahora son judiciales las escuelas desde las que el norte expande su estrategia para acabar con los gobiernos de izquierdas, inhabilitando políticamente a los líderes que pretenden rescatar la soberanía nacional de sus pueblos. La laufare se muestra ahora con toda intensidad. Su planificación comenzó hace años, mientras la izquierda de América Latina ponía en marcha sistemas democráticos más participativos e igualitarios que eran apoyados mayoritariamente. Mientras esto ocurría, las fuerzas neoliberales, lideradas por el establishment estadounidense, diseñaban la nueva estrategia de combate y desprestigio a esos movimientos políticos que cosechaban éxitos para la izquierda. Desde principios del siglo XXI comenzaron a invertir recursos en programas de cooptación de las instituciones judiciales de numerosos países, en especial los de América Latina. La Escuela de las Américas para Militares se ha sustituido por escuelas judiciales y programas de capacitación jurídica, tanto en los Estados Unidos, donde acuden a recibir doctrina jueces y operadores jurídicos, como en los países de América del Sur, donde a través de una generosa financiación de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo, se han creado y controlado políticamente las escuelas de capacitación judicial. En América Latina asistimos a la paulatina sustitución de los sistemas penales inquisitivos o mixtos por el sistema penal acusatorio a imagen y semejanza del de los Estados Unidos, provocando un desmesurado empoderamiento de las fiscalías nacionales que en la práctica operan sobre las instrucciones, informaciones y edictos emitidos por la justicia estadounidense. El laufare se ha convertido en uno de los mayores peligros para la democracia en todo el mundo y en especial en América Latina. Esta nota viene desde España. Oímos hablar continuamente de laufare o guerra jurídica y no sé si todos tenemos en cuenta de dónde viene y cuáles son sus consecuencias. La estamos viviendo permanentemente en los medios de comunicación y en los tribunales de nuestro país. Vamos a escuchar a Ana Tijoux en un tema que se llama Sacar la Voz y seguimos. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada. Cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor. Respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar, erguido, sin temor. Respirar y sacar la voz. Haga lo que haga uno, estraga oportuno. Tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfanos hace de brújula, su lúcida lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba. La de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo. Que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece. Cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. FM Tinku 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavero. Seguimos en Aire Libre y vamos a cerrar este bloque de La Otra Realidad con el editorial que publicó el lunes, página 12, editorial de Eduardo Aliberti. Y un comentario propio que voy a hacer al final, porque indudablemente los hechos que se desencadenaron el día lunes precipitaron un montón de situaciones y cambiaron algunas otras. El editorial dice así: en el círculo rojo y en todo el ambiente informado, en serio, se conocía que las encuestas daban cuenta de una diferencia muy grande a favor de Fernández y Fernández, no menos de entre 8 y 10 puntos. Todos, todos los consultores reconocían en privado que, en público, no admitirían jamás esa distancia, solo por temor a equivocarse. Entonces hablaban de unos 4 o 5 puntos como mucho. Pero se sabía de largo que pintaba para lo que sucedió. Aunque sí es veraz que no previeron semejante tunda. La elección demostró que el efecto bolsillo y estómago fue y es determinante. Que la pornografía de emparentar Argentina con Venezuela fue y es una ensoñación que solo los cuadros macristas podían creerse. Que la campaña contra la corrupción K se quedó tan antigua como ese macrismo, descomandado por la sapiencia de saber tripular elecciones cuando se trataba de prometer, pero no la realidad cuando se transforma en inmanejable para las bombas de humo. Qué emocionante elección dio ayer, repito, esto fue escrito el lunes, la mayoría de este pueblo, contra quienes se creyeron que todo empieza y termina en la efectividad publicitaria. La impotencia de anoche, en todos los rostros macristas, merece ser festejada, pero no por la chicana del pase de factura, simplemente por la constatación de que todavía hay una mística, una historia, unos símbolos que tienen algo que decir, mucho que decir. Lo que pasó ayer es una reivindicación de que el concepto pueblo puede competir favorablemente contra el de gente. No significa utopía alguna concretada, vaya obviedad, pero sí que se sigue en disputa y que los argentinos volvemos a marcar rumbos locales y latinoamericanos, para empezar. uno de los más trascendentes de ayer, entre las 18 y las 21, repito, del domingo, no fue la cara de estreñidos ni el balbuceo de los voceros periodísticos oficiales, que llegaron al extremo de no poder coordinar oraciones elementales. Tampoco es su especialidad, por cierto. No fue que poco después de las 19 retiraban los globos del búnker de Ex Cambiemos en una bolsa de consorcio. No fue Horacio Rodríguez Larreta sin poder disimular primero su sonrisa tristemente forzada y después anunciando su triunfo local con el alargue de logros vecinales sin poder entrarle a la paliza nacional. Ni siquiera fue la vergüenza de retener los datos por parte de esta banda que había venido a restablecer los valores republicanos. No fue Macri sin tener la mínima dignidad de felicitar a los ganadores, reconociendo la derrota con ausencia de datos oficiales y mandando a la gente a dormir. Un zombi como nunca se vio en la historia política argentina, con Heidi a su derecha mirándolo cual si estuviera contemplando precisamente eso, un zombi. No fue Carrió, ya completamente extraviada, en delirio total, protagonizando otro hecho inédito, insólito. Hablar a posteriori del propio presidente para ver si convencía de algo, nadie entendió de qué, a una barra vencida a la que Macri no fue capaz de estimular aunque fuere por amor propio, diciéndole de alguna manera, dentro de su horripilancia retórica, acá está el presidente. La clave fue que cada 15 minutos, en el frente de todos, casi desde el mismo cierre de la elección, se sucedió una muestra de unidad imprescindible, de roca, decisiva. Yasky, Solá, de Mendiguren, Recalde, Palazzo, y disculpas por las omisiones, en duplas, exhibiendo que hay enorme fortaleza para lo que puede preverse como una crisis de gobernabilidad. ¿Impredecible? Decíamos el sábado que si el lunes ocurre que lo importante será el voto de los mercados, habrá una extorsión requirente de mucha fuerza en la voluntad popular ganadora. Preguntábamos qué pasaría si esos mercados votan asustarse y provocar un tembladeral, una corrida terminante, como esa con la que intimidó el aparato mediático oficialista en caso de ganar la fórmula opositora. Ahora cabe decirlo y preguntarlo con más énfasis todavía. Ni el gobierno ni el mundo corporativo financiero con sede en la Casa Blanca vieron venir que en este país, socialmente, no se la llevan de arriba sin consecuencias, ni que debía estarse mucho más atento a eso que en torno a Smartmatic. En términos de normalidad institucional, lo sensato no sería detenerse en las herramientas del Banco Central y de la plata del fondo para contener lo que puede pasar dentro de un rato con la apertura de los mercados. Sería que hubiera un presidente con la imagen de tal, conduciendo la transición hacia lo irreversible. Y no es lo que parece. Data, al momento de describirse esta columna alrededor de la medianoche del domingo, habla de un hombre groggy que no sabe qué hacer ni decir, y quienes los rodean tampoco lo saben. El Frente de Todos, así como demostró una unidad monolítica en la tarde-noche de ayer y en la primera impresión personal, con todas las imperfecciones analíticas de escribir y opinar bajo obtención, debería prepararse para una crisis de magnitud porque el país podría afrontar un vacío de poder. En síntesis provisoria, a no dormirse en laureles bien ganados que merecen tanto festejo como prevención. Son los dos aspectos en este país lisérgico donde, gracias a la unidad peronista, entre otras cosas, Axel Kicillof, un militante de formación de izquierda que recorrió miles de kilómetros bonaerenses desde hace tiempo en un Clio a la uruguaya, mano a mano en clubes de barrio y asociaciones de fomento, en núcleos conservadores, le propinó una derrota histórica a la farsa de Heidi. Un país en el que Cristina, la muerta política según las predicciones de medio mundo hasta hace la vuelta de la esquina, enseñó el camino que hoy renueva la esperanza de tanta gente. Un país reestimulado al que Alberto Fernández le hizo muy bien cuando anoche dedicó su primer párrafo como virtual presidente electo a resaltar que no hay lugar para la venganza. Ahora, más contentura, más humildad y más potencia que nunca. Este es el editorial, repito, de Eduardo Aliberti, que apareció el lunes en Página 12 después del resultado de las elecciones. Pero ahora le agrego yo que este editorial fue escrito con la calentura del resultado y desde entonces han pasado muchas cosas. pensemos, hoy estamos en miércoles, las elecciones fueron el domingo. O sea, pasó lunes, martes y lo que va del día de hoy. No alcanzan a ser 3 días. Sin embargo, las cosas que pasaron son de una magnitud que en parte invalidan lo que dice Aliberti y en parte lo reafirman. ¿Qué pasó? Hubo una devaluación de los salarios y las jubilaciones, una devaluación que fue brutal. Y como contracara de esa devaluación, hubo un enriquecimiento de los que se dedicaron a la especulación financiera desde diciembre de 2015. ¿Por qué? Porque la devaluación significa que nosotros tenemos menos y que ellos tienen más. Es una transferencia de dinero. ¿Cómo responde el presidente? Tiene una postura insólita y él es el que dio la cara, pero nadie en su gabinete salió a decir algo en contra. Su postura es no asumir la responsabilidad económica del descalabro y la responsabilidad política de conducir el país hasta diciembre. Eso es innegable porque es lo que le marca la Constitución. Sin embargo, él lo que pidió fue una autocrítica a los que ganaron y que se hagan cargo, que se hagan responsables los que ganaron. Sinceramente, yo creo que yo reconozco que jamás escuché un absurdo más grande, pero sé que no soy la única que lo piensa. Y paralelamente han aparecido en las redes en cuánto se enriquecieron con esta última corrida algunos miembros del gobierno, y es innegable que ellos han sido los grandes beneficiarios. ¿Por qué? Cuando se habla del mercado, en nuestro país, el mercado no son las grandes corporaciones, las grandes bolsas del mundo, como puede pasar en otros lugares. En nuestro país, el mercado son un puñado de firmas que nacionales, de empresas nacionales, que están en manos de miembros de familias tradicionales argentinas, y también algunas empresas que tienen internacionales que tienen filiales acá. En ambos tipos de empresas, los que están en las cúpulas son los mismos que están en el gobierno. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda, y no es que yo sea una iluminada en esto, en que todo esto fue provocado para beneficio de ellos, que son los mismos que se vienen beneficiando desde diciembre de 2015. El que no lo pueda ver, realmente hay que ser muy obtuso para no entender qué es lo que está pasando. Y a su vez, creo que funciona como un castigo, porque supuestamente en la versión del presidente somos los que votamos en contra de este gobierno de hambre, de miseria, de persecución, etcétera, etcétera, somos los responsables de esta debacle. Él se niega a hacerse cargo de esto en una postura que a mí me resulta absolutamente insólita. Pero hay otra cosa que me llamó mucho la atención y es fue lo que pasó en la conferencia de prensa. Porque ahí pude ver, en la conferencia de prensa que dio el lunes el presidente, que entre otras cuestiones tenía a su lado a Miguel Ángel Pichetto, y eso parecía un acto de campaña. ¿Quién tenía que haber estado al lado del presidente? ¿O el ministro del Interior o el jefe de gabinete? No el que era candidato a vicepresidente de quien estaba hablando, o sea, el actual presidente de todos los argentinos. A mí me parece que desde la legalidad ya ahí estamos mal. Pero quiero referirme a el rol de los medios. En esa conferencia de prensa, por primera vez en todo este tiempo, pude escuchar periodistas que preguntaron y repreguntaron con sentido, con sensatez, con inteligencia. Cosa que nunca había visto yo en conferencias de prensa anteriores, donde parecía que todo el mundo hacía silencio o que todo el mundo estaba de acuerdo con lo que decía el presidente o alguno de los integrantes del gabinete. Entonces yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si desde diciembre de 2015 no hubiera habido esa protección mediática brutal que ha tenido este gobierno y hubiera habido una prensa responsable preguntando y repreguntando para obtener respuestas sensatas, que a lo mejor no hubieran llegado, pero sí hubiera demostrado que había capacidad de sensatez y de pregunta en aquellos que estaban ejerciendo un rol fundamental en una república como la nuestra. Lo contrario es lo que hemos visto durante todos estos casi 4 años, una prensa que, salvo muy honrosas excepciones que se cuentan con los dedos de una mano, siempre ha sido obsecuente de este gobierno. Entonces, obviamente que yo no tengo idea de qué es lo que puede pasar de aquí en adelante, hasta octubre y desde octubre hasta diciembre. Sí tengo la convicción de que el gobierno tiene que terminar su mandato en diciembre sin ningún tipo de problemas, porque tiene que entregar democráticamente a quien gane las elecciones en octubre, que creo que ha sido suficiente el mensaje de respaldo a Alberto Fernández, y tenemos que entrar en una normalidad democrática que asegure la vigencia de las instituciones. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos. ¿Quién debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente? Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Yo no sé si es que amanece o veo el cielo como un can collage. Estás ciego al que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. No. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termine el bocado de tu propia este jardín de gente? A Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrás? Ya no sé, no, si es que amanece o veo el cielo como un gran collage, el collage de la depredación humana. La comunicación no se negocia. FM Tinku 107.9, tu radio comunitaria de Mina Clavero, por la comunicación popular. Seguimos en Aire Libre y estamos entrando en el bloque Vivir Mejor con la Madre Tierra. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 471168, que es el teléfono fijo, o al 505221, que es el mensajero de la radio. Ahí pueden mandar mensaje o WhatsApp. haciendo los comentarios que les parezca pertinentes hacer, comentarios, sugerencias, críticas, y también para participar del sorteo. Vivi acaba de escribir y está participando del sorteo. Tenemos 4 mujeres, hoy no tenemos participantes varones en el sorteo. Vamos a hablar en esta primera parte del bloque Vivir Mejor con la Madre Tierra de un tema relacionado con las vacunas, que es la inmunidad del rebaño. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inmunidad del rebaño? Y vamos a compartir las dos posturas. Muchas de las personas que se oponen, dice la nota, a las vacunas mantienen la teoría de que hoy en día no es necesario inmunizar a sus hijos porque el resto de niños que sí lo están no transmiten la enfermedad. Aparte de ser una idea poco solidaria, dicen, tampoco es cierta y basta una imagen para probarlo. La inmunidad de grupo, inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño es un concepto que expresa la protección de un grupo ante una enfermedad infecciosa gracias a la presencia de una masa crítica de individuos que son inmunes a la misma. El problema de este concepto es que para que la inmunidad de rebaño sea efectiva, la proporción de individuos vacunados debe ser altísima, casi total. Por supuesto, todo depende de la enfermedad y lo contagiosa que sea. Los epidemiólogos usan un término llamado número básico de reproducción, o RO, que mide a cuántas personas puede contagiar un solo individuo enfermo. Cuanto más alto es este número, más elevado debe ser el porcentaje de personas vacunadas para que la inmunidad de rebaño sea efectiva. Y cada enfermedad tiene su propio RO, o sea, su número básico de reproducción. No son todas iguales. En líneas generales, para que la inmunidad de grupo sea efectiva, el porcentaje de niños vacunados debe ser superior al 90%. Si te opones a las vacunas, dicen los que son partidarios de las mismas, probablemente estés pensando que un 80% de inmunidad de rebaño frente a enfermedades como la polio es suficiente como para justificar el no vacunar a tu hijo. Pero la inmunidad de rebaño no es perfecta. Aún cumpliendo el límite mínimo, sigue habiendo casos de infección entre los miembros no vacunados del grupo y el número de casos crece exponencialmente cuanto menor sea el porcentaje de vacunación. Si confías en la inmunidad de rebaño, estás, en definitiva, participando en un peligroso juego de la ruleta rusa con la salud de tu hijo. Esta es una postura. Y la otra es, yo la tomé de, porque no es el único, pero esta es la fuente que tomé, un médico pediatra, Lua Catalá, que escribió un libro llamado Pediatría para los Nuevos Niños, que es un catalán. Y él dice, el mito de la caja de Pandora es muy adecuado para ilustrar la falacia tan generalizada de que las vacunas nos protegen. Se lanza el concepto falso de que mientras haya vacunación generalizada, se mantienen a raya y cerrados todos los monstruos y males, en este caso, en forma de epidemias infecciosas. Que la tapa que mantiene el mal controlado es la tan famosa y utilizada inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño, y que los que abren esta tapa, no respetando esta inmunidad de grupo y rompiendo las reglas, o sea, no vacunando, están abriendo la caja y esparciendo los males al mundo. Y como Pandora, por su desobediencia, son culpables de las enfermedades de toda la comunidad. Esta idea, dice este médico pediatra, ha calado muy hondo y así se explican los ataques verbales y los chantajes emocionales de muchos estratos institucionales, profesionales e incluso, quizás, los más descarnados de los propios ciudadanos, que debido a la hipnosis colectiva a que están sometidos son los más atemorizados por este mito. Con la observación, dice, de los datos epidemiológicos y la demostración de que no hay relación entre la introducción de las vacunas y la evolución de las epidemias, es fácil pues deducir que el hecho de que se mantengan los casos de las enfermedades vacunables en cifras bajas no depende de la vacunación y sí de la evolución natural y la transformación natural de enfermedades epidémicas no endémicas. Por tanto, la inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño es una falacia es un concepto que se ha inventado para tener el control de la población utilizando el miedo. Fomenta la actitud xenófoba y es intolerante hacia las minorías que tienen criterio propio y optan por decidir con libertad sobre su salud y la de sus hijos. Se desprestigia y criminaliza la postura no vacunalista, etiquetando a los que la practican de colectivos marginales, irresponsables, de bajo nivel sociocultural o fanáticos que hay que combatir. La inmunidad de grupo además es engañosa porque lleva a la creencia de que estar vacunado es estar protegido, y esto no es así cuando han pasado unos años. Está demostrado que la vacunación no genera nunca una inmunidad permanente, de por vida, y por lo tanto deja vulnerables a los adultos que no han pasado la enfermedad y que han sido vacunados. En cambio, sí que se adquiere una inmunidad natural de grupo cuando la mayor parte de la población ha pasado las enfermedades. Las epidemias en sus inicios causan estragos en una población, pero cuando ha habido una adaptación, se produce un acuerdo ecológico de convivencia con el germen causal y se transforman en benignas y endémicas. Pocos casos, leves y de aparición más o menos regular. Y las enfermedades para las que se vacuna ya han superado la primera fase epidémica y están en la fase de endemia. Pocos casos en general y de vez en cuando, algún brote. Esto supone que los hijos de madres que han sido vacunadas y que no han pasado la enfermedad y por lo tanto ya han perdido la inmunidad, son vulnerables porque no tienen la protección de las defensas maternas, ni vía placentaria ni vía lactancia materna. Este es el caso de la mayoría de los bebés hoy en día, con lo cual hay una desviación artificial respecto a la edad en que se contraían estas enfermedades y, como consecuencia, los casos en adultos son más graves o generan más incomodidad. Y respecto a esto, en mi opinión personal o en los recuerdos que tengo, cuando yo era niña, mi hermano, mis primos, mis vecinos, mis amigos, todos habíamos tenido sarampión, paperas, rubiola, todas las enfermedades para las que todavía no existían vacunas. Eran enfermedades inocuas, enfermedades que transcurrían teniendo los recaudos necesarios y que no eran peligrosas cuando uno estaba bien alimentado y en condiciones de higiene adecuadas. Y sí había algunas complicaciones. Yo recuerdo que la más conocida respecto al sarampión era la encefalitis, pero eran mínimos casos que aparecían muy, muy de vez en cuando. Eran absolutamente la excepción. Lo normal es que era que todos transcurriéramos esas enfermedades sin ningún tipo de complicaciones. Esta es, una vez más, son dos posturas respecto a un tema tan controversial como es el de las vacunas. Vamos a escuchar a Concha Buica en un tema que se llama Las simples cosas y seguimos. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Aire libre, todos los miércoles de 13 a 15 en la Tinku. Seguimos en Aire Libre, seguimos dentro del bloque Vivir Mejor con la Madre Tierra y vamos a hablar ahora de los valores nutritivos de la leche. Les voy a compartir una nota a un médico estadounidense, Neal Barnard, que dice que la leche fortalece los huesos, es un reclamo comercial. Es una nota del diario La Vanguardia de México del año pasado. Creo que acá ya hablamos en varias oportunidades respecto a qué significa ingerir leche. Hay un movimiento que lleva ya unos cuantos años hablando de la no necesidad que tenemos los humanos de ingerir leche una vez que abandonamos la lactancia materna. Y a esto se suma el hecho de cuestionar la calidad de lo que se llama leche. Y no estoy hablando de lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos tiempos, en que, como dije, creo que fue en el último programa, hay sucedáneos de la leche, de la manteca y del dulce de leche que no son tales, o sea, no son esos productos que dicen ser, por cuestiones que tienen que ver con el abaratamiento de costos. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de lo que era hasta, no sé, hace un año atrás, la leche, que sigue siendo leche, pero no es solamente leche lo que viene adentro del envase. Vienen antibióticos, vienen hormonas, vienen toda una serie de elementos adicionales que tienen que ver con lo que les pasa a las vacas en los tambos, que están hacinadas, que están inmovilizadas y que para mantener su estado de salud, si es que así se le puede llamar, son inyectadas permanentemente con fármacos, sobre todo para prevenir infecciones. Por eso hay una gran cantidad de antibióticos en la leche. Y además porque esos animales ya no consumen pasto, o sea, no están al aire libre de manera saludable, moviéndose al sol y consumiendo pasto, sino que consumen alimentos balanceados que están repletos de otro tipo de sustancias, entre las cuales están las hormonas. Entonces, estamos hablando de leche, ¿sí? No de sucedáneos. Y este doctor Neal Barnard no se cansa de exponer que el queso, en todas sus formas, favorece el sobrepeso, sube el colesterol perjudicial, eleva la presión sanguínea, provoca diabetes y favorece las enfermedades autoinmunes. Es un doctor en medicina de la Universidad de Washington y presidente y fundador del Comité de Facultativos para la Medicina Responsable. Y en su último libro, llamado La trampa del queso, desvela los intereses económicos y políticos que han convertido al queso en un pilar de nuestra alimentación. En el año 85, este médico fundó el Comité de Médicos para la Medicina Responsable, contrató a dos abogados y se puso a investigar la industria del queso. Gracias a la Ley por la Libertad de Información, salieron a la luz un montón de contratos entre el gobierno de los Estados Unidos y las cadenas de comida rápida para impulsar el consumo de queso. Burger King, Wendy's, Pizza Hut, Subway o Taco Bell son algunas de las cadenas de comida rápida que han firmado contratos gubernamentales. Y el periodista le dice: usted denuncia que el gobierno de los Estados Unidos fomenta el consumo de queso y otros productos lácteos a causa de las presiones que recibe de las empresas. ¿Es así? El médico dice, mucha gente ignora por completo que estos grupos industriales gastan millones de dólares cada año presionando al gobierno para garantizar que sus intereses estén representados en nuestra política alimentaria federal, incluidas las pautas dietéticas para estadounidenses y el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. El gobierno de Estados Unidos en realidad recibe 140 millones de dólares cada año de la industria del queso para canalizarlo a una corporación llamada Dairy Management, que trabaja con restaurantes de comida rápida para desarrollar y promocionar el queso en sus menús. Recientemente trabajaron con McDonald's para aumentar la cantidad de queso cheddar en algunos de sus productos en un 30%. La mayoría de los clientes de comida rápida desconocen que estos productos están desarrollados específicamente por la industria del queso y el gobierno para lograr que consuman más comida rápida. No importa cuánta grasa y colesterol tenga el queso. Por ley, nuestro gobierno, dice este médico, se ha comprometido a promocionarlo gracias al implacable lobby de la poderosa industria láctea, que ha patrocinado la creación de una extensa gama de programas federales para promocionar la leche. Y ha funcionado. La venta de queso no deja de crecer cada año. Y le preguntan, si hay estudios que revelan los aspectos perjudiciales del queso en nuestra salud, ¿por qué los gobiernos no apuestan por la prevención en lugar de favorecer a las industrias? El médico dice, en los Estados Unidos hay un gran conflicto de intereses. El Departamento de Agricultura es responsable de la creación de las pautas alimentarias de nuestro país, pero también son responsables de promover los productos agrícolas. En otras palabras, la misma agencia que tiene la obligación de proporcionar información sobre la mejor nutrición para la prevención de enfermedades está tratando simultáneamente de aumentar las ventas de tocino, salchichas y queso. Es un conflicto de intereses inherente porque sabemos que estos alimentos están repletos de grasas saturadas y colesterol, lo que puede contribuir a muchas de las principales causas de muerte en nuestro país, incluidas las enfermedades cardíacas, la diabetes y la obesidad. Y dice, por ejemplo, que mientras Michelle Obama, cuando era primera dama, hacía campaña contra la obesidad infantil, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estaba trabajando para aumentar las ventas de queso, o sea, para aumentar la obesidad. Desde pequeños, dice, nos han inculcado la idea de que la leche fortalece los huesos y sigue teniendo los mismos índices de popularidad que Santa Claus y el conejo de Pascua, pero no es real. Aunque el cuerpo necesita el calcio, no lo necesita en grandes cantidades. Y habla, bueno, de la adicción que genera el queso, de la cual yo soy una víctima. Si hay algo que no puedo dejar de comer es queso. Queso, aunque cuesta carísimo, como poco, menos que antes, no es poco, pero como. Dice, al digerirse el queso libera unas sustancias químicas llamadas casomorfinas. Es una sustancia estructuralmente parecida a las endorfinas que genera una agradable sensación de bienestar y que provoca una fuerte adicción. Las casomorfinas se adhieren a los receptores de opiácidos del cerebro, provocando un efecto calmante muy parecido a la manera en que lo hacen la heroína y la morfina. Y dado que el queso tiene un contenido concentrado de casomorfinas, puede ser llamado el crack lácteo. O sea que los que consumimos queso somos adictos. Pero es tan rico. Bueno, esta es la información que me pareció interesante compartir con ustedes. Vamos a escuchar a Cesária Évora, esa hermosa cantante portuguesa de origen africano, en un tema que se llama Sangue de Beirona. Quem cresce sabisan pero ni si sa na va paña e la di la dira Santi Verona Santi Verona Santi Verona e le san belle dos Santi Verona Santi Verona Santi Verona e le san belle dos si vo cocha la na di la dira Pote curva e che fasis con la dira Si vo cocha la na di la dira Pote curva e che fasis con la dira Santi Verona Santi Verona Santi Verona e le san belle dos Santi Verona Santi Verona Santi Verona e le san belle dos Aire libre, todos los miércoles de 13 a 15 en la Tincu. Seguimos en Aire Libre, seguimos en el bloque Vivir Mejor con la Madre Tierra, seguimos en el 50-52-21, celular al que ustedes pueden mandar mensaje o WhatsApp con sugerencias, preguntas, críticas, lo que ustedes consideren adecuado. Y también para participar del sorteo de una merienda, una sola. Y recuerden que la persona que resulte ganadora es una sola para dos. Y la persona que resulte ganadora la tiene que efectivizar en la misma semana, o sea, desde hoy hasta el domingo. A partir de las 17 horas. Y quiero agradecer a Meli del Monte Café Bar, que a pesar de las actuales circunstancias económicas difíciles por las que atraviesa su local, como le pasa a la mayoría de los comerciantes, igual decidió apostar a nuestro programa y mantener uno de los dos premios que veníamos sorteando hace ya como dos años. Vamos a hablar ahora del trigo transgénico. O sea, no solamente tenemos maíz transgénico, soja transgénica, sino que ahora se habla de trigo transgénico. La nota dice que un puñado de funcionarios, una encombrada científica del CONICET y medio centenar de empresarios son los responsables de que 44 millones de argentinos estén a un paso de comer pan en base a trigo transgénico y con restos de agrotóxicos, con consecuencias impredecibles en la salud y el ambiente. El macrismo lleva aprobados 20 transgénicos de manera irregular en 3 años, un verdadero experimento masivo a cielo abierto. Pero el macrismo, es necesario recordarlo, no fue quien introdujo los transgénicos ni tampoco los agrotóxicos. La principal estrella transgénica de Argentina es la soja, que fue aprobada en 1996 durante el gobierno de Carlos Menem por el entonces secretario de Agricultura, Felipe Solá. Lo que sobrevino es historia conocida: uso masivo de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales y concentración de tierras en pocas manos. Fue un cambio radical en la estructura agraria del país. El modelo transgénico, llamado agronegocios por sus propios impulsores, avanzó luego en Argentina con otros 2 cultivos, maíz y algodón. Se sabe que en Argentina el modelo agropecuario es política de Estado, sin importar los gobiernos de turno. Pero el macrismo dio un paso más, avanzó en la aprobación del primer trigo transgénico del mundo, cultivo que en Argentina abarca más de 5 millones de hectáreas y es central para el pan, uno de los alimentos más populares del país. El trigo transgénico no está impulsado por Monsanto Bayer, ni Syngenta, ni Corteva. Se trata de una empresa nacional la que lo impulsa, que está conformada por 50 de empresarios del agro, entre ellos los millonarios Hugo Sigman, Gustavo Grobo Copatel, el rey de la soja, y Víctor Truco, que están intentando introducir esta variedad para producir el pan, la harina y el pan que todos consumimos. En noviembre del 18, la empresa Bioceres había presentado su trigo HB4 y la publicidad corporativa celebró su tolerancia a la sequía. Ya pasó el visto bueno del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA, y de la polémica Comisión Nacional de Biotecnología, CONABIA. En Argentina, los estudios de inocuidad son realizados por las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. Repito esto, en Argentina los estudios de inocuidad, entre comillas, son realizados por las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. La CONABIA está integrada, o sea, la Comisión Nacional de Biotecnología, está dirigida por Martín Lema y controlada por las empresas. De 34 integrantes, 26 pertenecen a las compañías o tienen conflictos de intereses, pero parece que esto no le molesta a nadie. Para que los argentinos coman pan con trigo transgénico, solo resta un paso burocrático: la firma de la Secretaría de Mercados. Parecería que todo nos lleva entonces a que en poco tiempo vamos a tener en nuestra mesa pan realizado con trigo transgénico. Y hay una nota más extensa, pero habla de que hubo un rechazo a un envío de trigo argentino, un rechazado por Corea del Sur, por estar contaminado con una variedad transgénica que encima no estaba autorizada en el país. Y ahí comenzó toda la investigación. Y sigue la embestida del gobierno para que esto sea absolutamente normal, digamos. Vamos a escuchar ahora a Ramiro González en un tema que se llama Vidala sobre Vidala y seguimos. Más puro amor, sombra de mi sombra en llamas, silencioso ardor que clamas, rostro de mi rostro en paz, sangre de mi ser tu sal, pasos de mis pies atados, sueño de mi sueño alado. Con golpe por la magia, pájaro de la nostalgia, sonora copla del alma, vida la sobrevidala. Para mi cruz, tierra de la tierra mía, luego de mi noche fría, cerro de mi cerro azul, norte de mi norte, tú, herido cielo que llora, leche de brasas y aurora. Por la magia, pájaro de la nostalgia, sonora copla del alma, vida la sobrevidala. De voz, caja de mi caja herida, honda razón de mi vida, pobre de mi pobre piel, sin tu latido, mujer, ceniza de mi ceniza, tu paso quema la brisa. Por la magia, pájaro de la nostalgia, sonora copla del alma, vida la sobrevidada. Radio Tinku 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavero. Comunicate con nosotros al 15 50 52 21. Estamos ya cerrando. Uy, son y 49, ya casi que no nos queda programa. Bueno, cerrando el bloque Vivir Mejor con la Madre Tierra, yo había seleccionado una nota que habla de una gran convocatoria en el aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria en Buenos Aires, donde se juntó gente como Soledad Barruti, Perdón, la Facultad de Medicina, no de Agronomía y Veterinaria. ¿Y por qué de Medicina? Fue un error. Porque justamente esta juntada que tuvo como protagonistas a especialistas tan disímiles como Soledad Barruti, que está trabajando mucho con el tema de alimentación, a Darío Strandreiber, un filósofo que también está hablando mucho de cuestiones que aparentemente no tienen nada que ver con la filosofía, y Miriam Gorban, que también tiene injerencia porque viene investigando mucho sobre todo lo que es agricultura y orgánica. Todos ellos hablaron de alimentación y salud, y ahí se entrelazan las grandes multinacionales que están trabajando en nuestro país con el tema del agronegocio. O sea, continuamos con lo que hablábamos recién. Y tuvo estaban también los trabajadores de la tierra, la Unión de Trabajadores de la Tierra, y esto tuvo una gran repercusión y fue muchísima gente. Y voy a leerles, pensaba dedicarme más a esto, pero ya no tengo tiempo. Una interpretación que hace, una intervención que hace Soledad Barruti, que dice: tenemos un país de señores de la sociedad rural que perpetúan sus negocios. Y acá se entrelaza lo que vimos sobre el grito de Alcorta, ¿sí? Lo que venimos hablando de la sociedad rural, lo que hablamos de la leche, o sea, está todo relacionado. Soledad Barruti dice: cuando entras a un campo donde se crían animales y se producen alimentos, hay olores que impresionan y te quedan en la ropa, en el cuerpo. El olor a tóxico es recurrente, la mugre y los gritos no se llegan a ver en las góndolas de los supermercados. Todo el tiempo escuchamos realidades que no son. La realidad está escondida, y cuando corres la cortina, ves que nos alimentamos y consumimos escenarios de crueldad, horror y vulneración de derechos. Nadie sabe cómo llegan los alimentos a los supermercados, y está todo perfectamente programado todo el tiempo para que eso suceda, para que no nos cuestionemos y se mantenga en la invisibilidad. Consumimos cosas adictivas que adormecen el cerebro. Nos devoramos entre nosotros. Nos volvimos una sociedad ignorante que come como zombie sin pensar. El Estado nos da de comer lo peor posible. Hace acuerdos con marcas en vez de hacer acuerdos con personas. Nos mienten. Nos venden al mundo como productores de alimentos, y en realidad lo que tenemos es un país de señores de la sociedad rural argentina que perpetúan sus negocios y su manera de mal alimentar a toda la población, que apuestan a que no haya diversidad, a que haya una sola cultura, una sola manera de existencia. Creímos en los actores equivocados de la sociedad para llevarnos a buen puerto. Les dimos la llave de uso de todo. Tenemos una paciencia infinita de todo el mal que están haciendo a nuestro alrededor. Tenemos pueblos con cáncer, pueblos de malformaciones, pueblos de productores de nuestros alimentos primarios que están marginados y son reprimidos. Estamos en el precipicio, pero tenemos herramientas para salir de este embrollo. Hay que volver a creer en lo humano, en el trabajo de los pequeños productores, que es de resistencia, honestidad y cooperativismo, para sacarnos de estos encantos, de esta hipnosis, para ponerle un freno a la destrucción a la que nos están exponiendo. Estas fueron las palabras de Soledad Barruti en la charla organizada por la Unión de Trabajadores de la Tierra en el aula magna de la Facultad de Medicina, y que contó con también la presencia de Darío Strandreiber, un filósofo que está teniendo una amplia difusión en los medios. Y solamente extracto algo, había mucho más pero no hay tiempo. Dice: el gran enemigo de la filosofía es el sentido común, y el sentido común indica que hay que comer para sobrevivir y que en nombre de la comida todo vale, punto y se acabó. Y está tan instalada esa especie como de apología del egoísmo, donde la comida es primero. Los alimentos para nosotros son cosas y están administrados bajo la lógica de la cosificación. Eso de la cosificación significa que hay una faceta que se presenta como más importante por sobre el resto.

pastelería artesanal. Y como novedad, escucha bien, variedad de cervezas tiradas de productores locales. Ah, y además, unas deliciosas copas heladas. Horario 9:30 a 14 y 16:30 hasta la medianoche. Fines de semana extendido hasta las 3 de la madrugada. Miércoles abre solo por la tarde. Del Monte Café Bar, el lugar de encuentro más cálido de Tras la Sierra. No te lo pierdas. Eutonía en el Valle de Tras la Sierra. Mariela Exferer, experta en trabajo corporal, a partir de la eutonía, entrelaza técnicas de estiramiento muscular, flexibilidad articular y desbloqueo de contracturas. La eutonía es una actividad apta para todas las edades, especialmente indicada para futuras mamás. Mariela ofrece un cálido espacio de respeto y cuidado de uno mismo. La propuesta incluye clases grupales o individuales. El estudio de Mariela queda en Nono. Anota sus teléfonos 15-53-32-39. El fijo 498-606. Tejidos utilitarios en Tras la Sierra. Encontra abrigo y color los domingos de 10 a 14 en la ecoferia de Mina Clavero, enfrente a la playa central. Mitones, cuellitos, botas, medias, accesorios, cartucheras. Tejidos utilitarios en Tras la Sierra. Todos los domingos de 10 a 14 en la ecoferia de Mina Clavero. Está en bien, mucho más. Bueno, estamos entrando en la agenda, nos quedó afuera Memorias de Viaje, no hay tiempo. Y les cuento, como siempre, que las mujeres de Tras la Sierra están los viernes a las 18 en el Paulus para atender cuestiones que tengan que ver con violencia de género. El número de contacto es 3544-410-564. La ecoferia, los domingos de 10 a 14, en el predio que está al costadito del casino y frente al río. Ahí podés comprar alimentos saludables de productores locales, podés practicar el comercio justo y podés encontrarte con vecinos disfrutando de espectáculos artísticos. Mañana jueves a las 20, en el Cine Club Nono, en la Casa de Lucía, se proyectará Rapsodia en Agosto de Akira Kurosawa con Richard Gere. Te recuerdo que tenés que, se pide que lleves algo para compartir, porque después de la película comemos y tomamos y disfrutamos de la charla. El viernes 16 se proyecta El Encuentro de Guayaquil a las 20 en el Centro Cultural Honorio Bustos, que está teniendo una intensa actividad con todo lo que es cine. El lunes 19 a las 19 horas, en el Centro Cultural Comechingones, Alejandro Beltramino presenta el libro 2x1, Creer, Crear y Recrear, y está presentado por, oficialmente, digamos, por Patricia Falistoco. Va a estar Alejandro, uno de los autores, y José Luis Bonato, el otro autor. El lunes 19 también, de 14:30 a 17:30, taller de reconocimiento y valoración de piedras sanadoras. Se verán algunos usos de las piedras medicinales y también se trabajará con meditaciones, juegos y cuentos. Se pide llevar una lupa, elementos para tomar nota, un alimento sano y natural para compartir en la merienda, en la zona de Salzacate. Es una actividad al aire libre con un costo de 300 pesos y los niños van sin costo. El contacto es 549-11-3106-9319. Y el domingo 25, de 15 a 18, Rueda Medicinal Femenina Alquimia Lunar en Nono, coordina Mariana Alonso. El teléfono es 549-351-6080-771. Termina acá nuestra agenda. Escuchamos un poquitito de Los Auténticos Decadentes. Hacemos el sorteo. Thank you. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada. Me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado, nunca digo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Vivo dando vueltas a tu alrededor, como un verano. Bueno, y llegó el momento del sorteo. Vamos a sortear primero un objeto en crochet, que es este que tengo acá, que es Mabel. Mabel se ha ganado algo en crochet que seguramente va a ser muy bonito. Y la merienda la acaba de ganar Caro del Tintero. Felicitaciones a ambas. Nos estamos despidiendo tarde, empezamos tarde y nos vamos tarde. Y bueno, les deseo un buen fin de semana largo, un hermoso Día del Niño el domingo. Celebremos con nuestros niños y también celebremos a nuestro niño interior. Y nos estamos escuchando el próximo miércoles. Los abrazo con mucho afecto. Disfruten los amigos, la familia, la vida. Nos escuchamos el miércoles. Chao.